Mari Mari Pupeñi Pulamien, Inche Niro Cayuqueo, Los Toldos Guaría. Soy de la comunidad mapuche de Los Toldos en la provincia de Buenos Aires, miembro del Parlamento de Pueblos Indígenas y también de la Red Internacional del Mundo Indígena a nivel internacional. Estamos acá muy sorprendidos por el recibimiento que nos han dado los compañeros de las distintas organizaciones como la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, otras organizaciones que están aquí. Nos han tratado muy bien, estamos preocupados y nos dimos cuenta que el pueblo de Chubut es otra cosa, no es solamente el gobierno. Acá hay un pueblo que realmente quiere un cambio de justicia, que hay un pueblo que quiere cambiar la situación de desigualdad que hay no solamente en Chubut, sino en todo el país, pero sí. Esto tiene que cambiar, este tipo de sistema creemos que no es sostenible, que no conduce a ningún lado, lleva a la destrucción de la madre tierra y de todas las vidas que viven en este planeta. Por lo tanto, estamos acá para solidarizarnos con los Peñi y la Miente que están sufriendo esta cruel represión, donde un gobierno, no solamente el provincial, sino el nacional, ha violado todos los acuerdos internacionales que el gobierno mismo firmó, como el convenio 169 de la OIT, la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Convenio Internacional sobre los Derechos del Niño, donde niños han sido aterrorizados en la comunidad y los ancianos. Eso es una violación flagrante de los derechos humanos y creemos que es totalmente es ilegal lo que se ha llevado a cabo y que exigimos no solamente la libertad de los hermanos que están presos ahora, sino que se investigue las causas, quiénes fueron los que dieron la orden y por qué dieron esta orden, ¿no? De reprimir así violentamente una comunidad indefensa con 10 o 12 personas contra 200 personas armadas hasta los dientes. Eso es una cosa totalmente desmesurada e injusta y nosotros denunciamos este tipo de atropellos. Son atropellos inclusive ilegales, porque tuvimos una reunión con el juez y el juez dijo que él no midió las consecuencias de lo que había pasado esta tarde en la represión. Y me pregunto, ¿no? Cuando un juez ordena algo, ¿no tiene que ir el juez a dirigir la operación con los gendarmes o la fuerza de pública, como se llame, para vigilar que no se cometan violaciones o excesos, como llaman ellos? No, no hicieron nada de eso, lo dejaron que los gendarmes hagan lo que quieran y se fueron allá. Desgraciadamente nuestros gendarmes también están formados con una mentalidad muy racista, discriminatoria en contra de nuestros pueblos, nos acusan de negro, de esto, de lo otro, ¿no? Que somos vagos, terroristas, y eso por eso van con todo ese odio, ¿no? Y lo descargan en contra de nuestros hermanos. Y eso no se nos puede permitir más en un régimen llamado democrático. Por lo tanto, estamos acá para solidarizarnos y nos vamos a quedar hasta que estos hermanos sean liberados. No nos vamos a ir y que exigimos que sean liberados hoy, si no hoy, mañana mismo, y que se investigue todo esto y nos comprometemos a seguir, hermano y hermana, en este proceso, acompañándolo en lo que sea necesario, cuando usted lo considere necesario, a través de este organismo. Nos hemos comunicado con la relatora especial para las Naciones Unidas, la señora Vicky Corpus, que es la relatora especial de Naciones Unidas y ha expresado preocupación y va a estar contactando también al Estado argentino a través del presidente Macri y también supuestamente al gobernador de la provincia de Río Negro, de Chubut, perdón. Así que bueno, un saludo fraternal al pueblo de Chubut, que estas cosas hay que cambiarlas, que estamos juntos, hay que construir algo nuevo y el pueblo mapuche como pueblo originario también es parte de todo este movimiento, ¿no? Para tener una vida más armoniosa y más justa. Así que le agradecemos a todos ustedes por escucharnos y ojalá que empecemos un trabajo de colaboración en todo, no solamente en Chubut, sino en todo el país. Muchas gracias.